Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que está ocurriendo en Corrientes, los incendios que se vienen sucediendo casi en continuo desde comienzos de este año. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Cristian Piris, él integra la organización Guardianes de Libera. Hola Cristian, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos, Cristian. Bueno, contanos cómo está la situación por estas horas allí en Corrientes. Bueno, la situación es bastante complicada. Ya llevamos casi 2 meses, o depende de cómo se nos mire, nos llevamos casi 2 meses de incendio y a la vez recién son 2 meses que han pasado y ya se ha generado un desastre ecológico, ambiental y social enorme. La provincia está sufriendo por la cuestión de los incendios en todo el territorio, especialmente en la zona del interior de la provincia, y los focos siguen apareciendo y están mudándose, es una situación bastante complicada. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente ya se han quemado? Bueno, según los cálculos que ha hecho estimaciones de Vinta y también a través de la información que estuvimos recabando, tenemos alrededor de 600.000 hectáreas en toda la provincia, que eso porcentaje es un 7% del territorio provincial que se ha incendiado, se ha destruido por el fuego, de los cuales 300.000 hectáreas corresponden a áreas naturales, ¿no? Humedales, pastizales, a los montes nativos, es decir que es el daño ecológico también es enorme. Cristian, ¿y por qué se están produciendo estos incendios? ¿Cuáles son los factores? Bueno, como en la mayoría de los casos, los incendios, un 90% no responden a una causa natural. Más allá de que es un periodo prolongado de sequía, de las sequías más largas que hemos tenido, y con distintos factores ambientales que podrían marcar la pauta de por qué se inician o por qué se están dadas las condiciones para que sucedan, el 90% de estos incendios son causados, si son intencionales, y luego han ido aumentando los riesgos de incendios en distintos lugares por las condiciones, pero la mayoría han sido intencionales y ya hoy por hoy se puede hablar de que distintos focos y en distintos lugares van apareciendo ya a consecuencia de las cenizas que en el aire quedan y que encienden nuevos focos o que se renuevan otros, o por la geografía misma de los humedales que a veces continúan el fuego por debajo del suelo, o sea, no se los ve, sino que está por debajo de la superficie y luego aparecen nuevos focos en distintas áreas. Este es también lo que ha generado que la zona de los esteros sea una de las más afectadas. Pero principalmente los incendios son intencionales y causados por la mano del hombre. ¿Y con qué intención se provocan estos incendios? ¿Quiénes los provocan, Cristian? Bueno, eso hay una multiplicidad de responsabilidades, ¿no? De aquellos que hacen el proceso propio de renovación de pasturas, por esta sequía que ha sido bastante pronunciada y prolongada, muchos campos están totalmente secos y para tratar de recuperar algo de sus sistemas productivos han iniciado incendios. No son la mayoría, porque en realidad no es este el momento o el periodo en el cual se suelen producir esas quemas que se suelen llamar controladas. Generalmente suele darse en primavera, algo en otoño, pero bueno, se han dado en esta época también y la diferencia es que por las condiciones climáticas han aumentado muchísimo el riesgo, se han ido a las manos. Luego se ha dado también en las plantaciones forestales principalmente, es decir, las localidades más afectadas son aquellas que tienen gran masa forestal rodeándolos alrededor o en su propio tejido. Y bueno, eso tiene que ver en parte por las condiciones en las que se encuentran también las plantaciones forestales, el modelo forestal que ha crecido muchísimo a mansalva y que no tiene un control o un sistema de prevención de incendios, es decir, nadie controla si los cortafuegos estaban completamente hechos, nadie controla si las propias empresas privadas y los campos tienen la capacidad de responder ante un incendio forestal. Entonces esto se fue dando de una u otra manera y fue creciendo, obviamente teniendo en cuenta las condiciones, digamos, encontradas en esas condiciones, sabiendo que además de por sí ya son focos de riesgo, digamos, así que es muy, muy fácil, o es uno de los lugares donde probablemente suceda que va a haber un incendio, donde probablemente se disperse muy rápido, ¿no? Después ha habido, propio de ese modelo forestal, también otras consecuencias, como las han incendiado aserraderos, por ejemplo. Ayer, anteayer, estuvimos viendo en la localidad de Santa Rosa, que es el interior de la provincia, incendios en el propio casco del pueblo, porque hay un montón de aserraderos ubicados en esa área, y por cenizas que se han ido esparciendo, que han encendido a Sorrín, que estaba solamente a la intemperie, digamos, como desecho, y bueno, han generado terribles problemas y incendios bastante grandes. Estamos hablando con Cristian Pires, de la organización Guardianes de Liberá de Corrientes. Cristian, ¿cómo fue la actuación del gobierno provincial, del gobierno nacional, por estos cruces que ha habido de acusándose de tener la responsabilidad cada uno? ¿Cómo evalúan, cómo analizan la actuación del gobierno de la provincia y del gobierno nacional? Bueno, no es la primera vez que se recurre a esta ya vieja antimaña de a quién le toca o a quién le cabe el saco, ¿no? Es una cuestión bastante vieja, también que está relacionada con la grieta y todo esto, que la verdad es que cuando ocurre alguna catástrofe, una tragedia o un problema muy, muy grave, ya estamos acostumbrados a que la clase política primero tire la pelota hacia el frente y luego responda. No, aquí no ha sido diferente. Consideramos que las responsabilidades son compartidas, primero que nada porque se pusieron a discutir de empezar a actuar mientras ellos discutían. En una semana se quemaron 100.000 hectáreas más, bueno, locura. Primero, la responsabilidad del gobierno provincial está en saber que las condiciones para que se puedan producir incendios existían desde mucho antes, que hace 2 meses. Tengamos en cuenta que nosotros venimos de una bajante, estamos todavía en una bajante histórica del río Paraná, que lleva ya 300 días con sus aguas por debajo del límite de aguas bajas, es decir, que de bajante de sequía, y es una de las señales más claras de que veníamos de hace 9 meses con un periodo de sequía que podía complicar las cosas en otros ambientes, como los pastizales, como las condiciones forestales. En el medio ellos han desarrollado desde hace mucho tiempo un modelo forestal que fue creciendo en distintas categorías o especializaciones de ese modelo, digamos. Tal vez hay algunas de estas empresas forestales que tenían la capacidad de responder ante incendios, pero muchas, y eso puedo dar crédito, muchas de ellas, y no la mayoría, no tenían ningún tipo de sistema de prevención. De hecho, no lo tienen todavía. No es que tienen la capacidad de responder si alguna de sus plantaciones forestales se incendiaba, y teniendo presente que todas estas plantaciones están bordeando los esteros de Liberá y a la vez circundando poblaciones que habitan muy cerca de estos lugares, eran lugares donde se tenía que haber actuado con muchísima seguridad. Se demoró muchísimo en actuar, ya cuando se había quemado bastante, y luego la ayuda de Nación, el pedido de Nación, con Chicana de por medio, que también de Nación se han prendido en eso, y no respondió con la misma seguridad que se hubiese dado en su momento. Hoy hay equipos que siguen llegando, equipos de distintas partes del país, porque la verdad que acá no se da abasto. Ya los bomberos voluntarios son los únicos que se habían puesto a la cabeza la tarea, y con una estructura también básica, digamos, muy, muy precaria, con un nivel de instrucción alto, pero no especializado en incendios forestales, y con coches bomba, coches de bomberos en condiciones precarias, con ropa para combatir incendios por varios días, que no tienen suficiente, todo es un problema, digamos, y no ha habido, digamos, una política destinada a fortalecer esta área, este sector, si es que sucedió una tragedia como esta, que está sucediendo, y hoy por hoy se notan las consecuencias de esta accionar, que no estuvo a la altura. Cristian, pero concretamente, ¿es cierto que el gobierno provincial demoró más de la cuenta para pedir la ayuda al gobierno nacional y que se envíen los recursos del Plan Nacional de Manejo de Fuego? Lo que sucede acá es que no hay tampoco mucha información al respecto, digamos. O sea, nosotros consideramos que en el momento en que se hizo pública, digamos, el pedido, ya era tarde, ¿sí? Desde el momento en que se hizo público. Yo no sé en qué momento lo realizaron recientemente, porque también incluso hasta las chicanas llegaron a ese nivel, ¿no? Me la pediste, no me la pediste, llegó tarde, lo hiciste antes, lo hiciste después, no me respondiste. La realidad es que cuando se hizo público el pedido, cuando se hizo público la que se había concretado ayuda a Nación, Ya era tarde, llevaban ya por lo menos 3 semanas de haber iniciado los incendios. En enero, que es cuando se iniciaron, fue gravísimo, digamos, la situación. Antes de que se inicie la primera semana de febrero, ya se habían quemado la mitad de las hectáreas que hoy se encuentran incendiadas, digamos. O sea, el gobierno actuó tarde. Nosotros hasta participamos de una movilización en acción aquí en una fiesta muy emblemática de Corrientes, la Fiesta Nacional del Chimomé, porque pedíamos celeridad en el accionar, digamos, veíamos muy poca responsabilidad del gobierno para actuar, y ya se habían dado las 3 semanas de incendio. Es decir, en ese momento o después se solicitó la ayuda, ya era tarde, ya se había actuado con poca celeridad, no era lo que se estaba o lo que se necesitaba en ese momento. Ya en el medio después se tardó más todavía en dar la entrada de nación, imagínense cómo repercutió eso en el territorio. Cristian, la última, ¿qué enseñanza deja a futuro lo que está pasando? ¿Qué cosas las autoridades deberían comenzar a tener en cuenta para que no se vivan situaciones como la que hoy se está viviendo ahí en Corrientes? Bueno, primero que nada es prioritario y esencial ampliar las redes de precaución para que esto no vuelva a ocurrir, digamos. Es decir, ya se tienen que estar trabajando en ver qué falencias hubo para que no vuelva a suceder, teniendo en cuenta los riesgos que van a seguir existiendo, porque las estimaciones del INTA indican que tanto por la sequía, que va a continuar, por la bajante del río, que va a seguir sucediendo, podemos llegar incluso a un 10% del territorio provincial incendiado o destruido por incendios. Entonces, esto va para largo, no es que va a solucionar mañana, tampoco por la semana siguiente, que probablemente haya lluvias, estima, ojalá que sí, pero no va a ser suficiente ni tampoco va a ser la única solución. Hay que también programar una gestión comunitaria de los territorios, es decir, no se puede diagramar de este modo los territorios con distintos modelos productivos o apostar a alguna estrategia de producción sin tener en cuenta las necesidades de los territorios. La mayoría de los poblados que están circundantes a las plantaciones forestales, la mayoría de los portales, de hecho, que han sido propias del modelo de conservación que ha ido instalando la provincia, estaban totalmente abandonados para poder, ante una tragedia como esta, digamos. Es decir, la mayoría de los poblados se vieron abandonados, sin ningún tipo de estructura. Muchas poblaciones se tuvieron que evacuar, que han dejado sus casas, han dejado sus campos. Se instauró un modelo con un gran riesgo de que eso suceda y no se tomaron las medidas correctas. Y luego la estructura que debe tener los cuerpos de bomberos voluntarios, avanzar con una brigada de incendios forestales, si es que eso es lo que amerita. Es decir, hay un montón de situaciones que se tienen que rever, porque la realidad es que la provincia no tenía ningún tipo de estructura para poder paliar esta situación, y eso se notó, y se notó demasiado. Estamos hablando de plantaciones de pino, ¿no? Totalmente, plantaciones de pino y eucalipto principalmente. Corrientes es una de las provincias con mayor masa forestal del país, y han ido creciendo de una manera abismal. Hay poblaciones que han quedado completamente rodeadas de ellas. Bueno, ellos apostaron, digamos, el gobierno provincial apostó a ese tipo de modelo. Lo que sucede es que las localidades o las poblaciones que están circundantes a ellas están realmente indefensas ante cualquier tipo de catástrofe. Esto nadie puede tomarlo por algo como sorpresa o algo que no podía suceder. Y sin embargo, no apostaron a la parte de prevención o de precaución de ellos, y ese es el máximo error de este gobierno, digamos. La responsabilidad de ellos es haber prevenido esto y saber que pudo haber pasado, porque no es algo ilógico que una plantación forestal, después de un periodo de sequía, se incendie, digamos. Cristian Piris, de Guardianes de Liberá, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias por la comunicación.